Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Dejar de fumar, hacer deporte, comer sano, ser más positivo, son algunos de los propósitos que nos marcamos al inicio de un nuevo año. Estrenamos 2016 y lo hacemos con nuevas ilusiones y nuevos retos. En nuestro programa de hoy hablaremos con expertos en salud o nutrición. Comenzamos en apenas unos instantes. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Eliminar los malos hábitos, cuidarnos un poco más, mejorar nuestra salud suele ser uno de los grandes propósitos cada vez que empezamos nuevo año. María Dolores Mellado es enfermera de la Asociación El Saliente. María Dolores, ¿qué tal? Hola, buenas, Clara. Feliz año, que no te he visto, hasta ahora no he tenido la oportunidad de felicitarte el año. Igualmente. Empezamos todos con una lista casi interminable algunas veces y los propósitos de salud pues tienen un poco de prioridad, es lógico, ¿no? Exacto, exacto. Y más que nada después de estas fechas que hemos tenido. Sí, porque ¿quién no dice cuando termina de celebrar todo lo que hemos celebrado, que hemos celebrado lo imposible, que perder unos kilos de más o dejar el tabaco es, vamos, básico en este nuevo año que hemos arrancado? Pues sí, son dos propósitos sobre todo pues que la gente nos planteamos después de esta fecha y bueno, pues para perder los kilillos que hemos cogido estas navidades es importante que realicemos ejercicio físico como mínimo 30 minutos todos los días. Aunque si, por ejemplo, no estamos acostumbrados a hacer deporte, comenzaremos los primeros días caminando a paso ligero, una hora aproximadamente. También tenemos que tener una alimentación equilibrada, haciendo especial hincapié en fruta y verdura. Y evitar las comidas rápidas, los dulces y los alimentos grasos. Por otro lado, no debemos picar en 3 horas, ya que sin darnos cuenta ingerimos muchas calorías en poco tiempo. Y es aconsejable también realizar al menos unas 5 comidas al día. Perder unos kilos, todos nos lo proponemos, pero cuesta mucho conseguirlo porque, María Dolores, estamos casi con el último bocado, el roscón de Reyes, y ya empieza a oler en nuestras casas, y en las panaderías y pastelerías, a torrijas, a buñuelos, porque lo siguiente ya es la Semana Santa. ¿Cómo nos ponemos manos a la obra? Esto es mucho de mentalidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que tenemos que estar muy, muy mentalizados y sobre todo, pues como he dicho anteriormente, poco a poco proponernos un objetivo y el ejercicio físico pues tenerlo presente y pues realizar mucho deporte, tener una alimentación muy, muy equilibrada y tener mucha motivación también. Dejar el tabaco. Ese sí que es un enemigo para todos, porque los kilos lo pueden ser por la grasa, pero el tabaco es horroroso. Este propósito es difícil, pero no imposible. Exacto, Clara. El dejar de fumar es un objetivo que puede llegar a conseguirse y para ello hay que seguir una serie de recomendaciones, como las siguientes que voy a nombrar. En primer lugar, debemos de fijar el día para dejar de fumar por completo. Y antes de esa fecha, el consumo de cigarrillos se irá reduciendo. También hay que hacer una lista de las razones por las cuales se quiere dejar el tabaco e incluir los beneficios de hacerlo, ya que esto nos va a ayudar mucho y nos vamos a mentalizar también nosotros mismos. Asimismo, hay que comunicarlo a nuestro entorno para que nos ofrezcan apoyo y cambiar nuestro estilo de vida. Por ejemplo, cuando se tengan deseos de fumar, debemos realizar actividades que nos distraigan, hacer deporte, ya que nos ayudará a relajarnos, y tener una alimentación saludable, como ya hemos dicho anteriormente, y evitar los dulces. Por otra parte, también se encuentra la opción de asistir a un programa de ayuda para dejar de fumar o acudir a nuestro médico para que nos asesore sobre los diferentes medicamentos que hay disponibles en el mercado, pues para que no tengamos esa dependencia a la nicotina y al tabaco. Es importante, como dices, atendiendo a lo que has comentado, María Dolores, fijarnos mentalmente un día para decir, esta semana voy a dejar de fumar. Exacto. Ese es el primer paso, tenerlo sí, claro. Sí, sí. Hay que estar claro, porque como estés dudosillo, sí, al final empieza, bueno, el siguiente día, el otro, y al final es que no lo haces, por eso hay que planteárselo tajantemente. ¿Y de forma radical o el dejar de fumar, o de forma progresiva? Pues cuando tú te planteas una fecha, hay que ir dejándolo progresivamente. Si, por ejemplo, fumas, pues no sé, a lo mejor un paquete en 2 días. Obviamente así de manera tajante, pues no puede dejar. Yo conozco algún caso de gente que ha dicho de un día para otro dejó de fumar y lo ha conseguido. Oye, pues mi madre. Pues qué vital, qué fuerza. Mi madre lo hizo. De voluntad. Lo hizo, dijo, dejo de fumar y dejo de fumar. Ah, pues perfecto. Pues mira, pues si en ese caso se puede, pues ya está, pues mejor que mejor. Pero hay otras personas que a lo mejor les cuesta un poquito más, entonces pues se aconseja ir progresivamente pues dejando de fumar, pues a lo mejor pues eso puede reducir el consumo y hasta que ya se llegue al día que se ha planteado y decir, ya está, hasta aquí. Soy un campeón o una campeona, lo he conseguido. ¿Por qué nos cuesta tanto? Imagino que tiene que ver con la motivación, ¿no? Cumplir los propósitos que nos marcamos, ese decálogo de buenas intenciones, esa lista interminable de cosas que debemos hacer cuando empieza un nuevo año, hacer deporte, dejar de fumar, comer sano, pero luego en realidad lo estropeamos al minuto siguiente. Es verdad. Pues bueno, pues esto se debe sobre todo a que después de las fiestas pues nos cuesta un poquito más volver a nuestra rutina, a adaptarnos, ¿no? Y también pues suele haber falta de motivación. Pues por ello hay que plantearse unos objetivos reales, intentar conseguirlos poco a poco y paso a paso y sobre todo tener mucha paciencia. También debemos de realizar actividades que nos animen y bueno, pues ser siempre sobre todo muy positivo y recompensarnos a nosotros mismos cuando veamos que hemos tenido un logro, pues recompensarnos pero con actividades pues eso que sean beneficiosas para nosotros. ¿Y cuáles son las más saludables? ¿Cuáles son los propósitos más necesarios? Bueno, pues en mi opinión yo pienso que pues todos los propósitos que tengan que ver con hábitos saludables son igual de importantes ya que se complementan entre sí. Es imprescindible la motivación y comenzar poco a poco, como hemos dicho. Uh-huh. Y para terminar, María Dolores, ¿otros consejos para mejorar nuestros hábitos para intentar cumplir, por lo menos si nos marcamos 6-3, la mitad, que ya es un logro, ¿eh? Oye, conseguir al menos cumplir algunos de esos propósitos con los que hemos estrenado un año. Pues mira, otros consejos que también debemos de seguir pues serían, por ejemplo, pues no abusar mucho del alcohol, no tomar en exceso cafeína y otros estimulantes, intentar reducir el consumo de sal, ya que esto va a favorecer la retención de líquido y el aumento de la tensión arterial también. Muy importante controlar el estrés y la ansiedad, ya que esto perjudica a nuestra salud física y mental. Y bueno, y pues por último, dormir unas 7 horas diarias, ya que nuestro organismo pues necesita recuperarse de toda la actividad que hemos tenido durante el día. ¿Somos conscientes de lo importante que es el descanso, un buen descanso? Porque hay gente que realmente no duerme quizá lo necesario, ¿no? Lo que recomiendan los expertos como saludable. Exacto. Yo pienso que hay personas que no son del todo conscientes. Y yo, por ejemplo, hago especial hincapié en ello, ya que nuestro cuerpo es que lo necesita, porque tanto mentalmente y físicamente pues nos tenemos que recuperar para estar bien durante el día y rendir con nuestras actividades, con el trabajo y eso, y tener una buena salud. Son imperdonables esas 8 horas, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque no nos va a ayudar y lo vamos a notar, la verdad. Trataremos de dormir más, que haremos caso, y de cuidarnos también un poquito mejor haciendo deporte, caminando, que no está mal para empezar el nuevo año y comiendo sano. Ahora hablaremos también con el nutricionista del Saliente sobre esas dietas equilibradas y saludables. María Dolores Mellado Valdés, enfermera del Saliente, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti, Clara. Nos vemos. Hacer más deporte, lo estamos contando, cuidar nuestro cuerpo, mimar nuestras lesiones, si practicamos deporte, claro, de forma habitual, regalarnos un buen masaje, son también propósitos básicos al comienzo de un nuevo año. Tenemos al teléfono a Belén Martínez, pastor fisioterapeuta del Saliente. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenos días. Hola. ¿Quién no se ha dicho al inicio de un nuevo año, este sin falta me apunto a un gimnasio o hago más deporte? Bueno, pues la verdad que creo que es la pregunta o la reflexión que nos hacemos la mayoría de las personas, ¿no? Al inicio o al fin de un año, ¿no? Una cosa que nos intentamos proponer. Y la verdad que pues las personas, la mayoría, ¿vale? Intentan en el nuevo comienzo del año pues mejorar varios aspectos de salud, ya sea incluyendo más actividad física en su día a día, comiendo alimentos más saludables o bajando de peso. Pero por suerte o por desgracia, pues muchísimas veces las personas no llegan o le es imposible cumplir ese objetivo del nuevo año. ¿Y por qué nos pasa? Hablaba con María Dolores Mellado, con la enfermera del saliente, de esa falta un poco de motivación. Y eso que empieza el nuevo año siempre uno con ganas, ¿no? Porque dice, bueno, a ver, este año sí que me voy a tomar en serio, me voy a poner en serio con lo que tengo o debo hacer. Pues yo creo que no es que nos falte la motivación, sino que muchas veces por la situación personal o por las circunstancias que nos rodean, nos es un poco imposible llevar a cabo lo que es un seguimiento de hacer ejercicio, de tener algún tipo de tratamiento o alguna, o estar en un gimnasio, caminar, salir a correr, es algo que nos cuesta, la verdad, a todas las personas. ¿Podemos practicar, lo estás diciendo, Belén, algún tipo de modalidad deportiva o simplemente salir a caminar todos los días? Ese también es una buena recomendación, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque salir a caminar o practicar algún tipo de deporte hecho de forma adecuada resulta muy beneficioso para la salud. La verdad es que no estamos concienciados, pero tiene muchísimos efectos buenos, tanto físicos como psicológicos y también de socialización, ya que uno, ¿no?, pues salimos a la calle a andar y muchas veces pues salimos solos y solamente andando pues en el parque donde te encuentres o en la playa mismo, pues vas conociendo personas que día a día te las vas encontrando y quieras que no, pues al final se crea un vínculo, ya tienes con quién salir, con quién hablar mientras practicas deporte. Y la verdad es que una de las cosas que se aconsejaría para las personas, los típicos running que están ahora de moda o la gente que le gusta caminar, las personas que caminan, por ejemplo, no pueden correr, pues caminar una horita al día no vendría nada más. Sí. Y correr tiene sus contraindicaciones. La gente piensa, o el típico running, que ahora hay muchísima gente por las calles, que correr se puede hacer todos los días y la gente no sabe que eso no debe hacerse, ya que lo saludable sería correr de 2 o 3 días a la semana, ya que no dejamos que las articulaciones descansen. Entonces, luego vienen pues los típicos problemillas de me duelen las piernas, me duele la rodilla, y eso pues tendría que tenerlo la gente también en cuenta. El running se ha puesto mucho de moda, como bien dices, Belén, y realmente es muy agresivo para las articulaciones, más de lo que nos imaginamos. Sí, la verdad es que el running, la gente no piensa lo que causa correr, el impacto de la zancada cuando uno corre. La gente no sabe las repercusiones físicas que tiene, porque piensa que el miembro inferior, ¿vale?, el tobillo, cadera y rodilla, están siendo lo que es puestos en una tensión muy grande cuando se corre. Entonces, por eso se recomienda que la gente debería correr de 2 a 3 días por semana. Bueno, running, como queramos llamarle. Yo por lo menos lo practicaba y dejé de hacerlo por eso mismo, por lo que estás contando, porque realmente me notaba yo que me maltrataba un poco el cuerpo. Pero bueno, hay otras modalidades deportivas que también ponen en forma a uno y le hacen sentir bien. Eso para los que no practicamos deporte con frecuencia o de forma habitual, Belén, pero los que sí lo hacen, ¿son conscientes de lo importante que es para mantenerse en forma, cuidarse, ponerse en manos de un experto cuando es necesario? A ver, hoy en día la gente poco a poco se está concienciando de que ponerse en manos de un profesional cuando se practica deporte es imprescindible para tener un buen entrenamiento, una mejor calidad de vida y padecer menos lesiones. Tener un buen control postural, que mucha gente a lo mejor no sabe lo que es esto, y conocer nuestro cuerpo ayuda a prevenir lesiones y realizar el ejercicio de manera más adecuada y segura. Por eso, regalarnos un buen masaje para relajar el cuerpo y la mente también de tensiones es imprescindible. Pues sí, mira, porque realizar un masaje, o darnos, el por así decirlo, una sesión de liberación, el objetivo principal del masaje es llegar a un estado de relajación, la verdad. Darse un buen masaje alivia la tensión muscular provocada por postura incorrecta, sobrecargas, contracturas o periodos prolongados de estrés o ansiedad, reduciendo así el riesgo de padecer una lesión y aumentando el grado de bienestar mental, lo que incide en un alivio del dolor. ¿Con qué consejos básicos nos quedamos para estar en forma ahora que acabamos de empezar el año, para empezarlo con buen pie? ¿Qué es imprescindible que hagamos, Belén, como fisioterapeuta? Pues mira, una de las cosas más importantes para mantenerse en forma es no hacerlo de forma temporal. O sea, que lo que hay que intentar es convertirlo en un hábito, el deporte. Siendo necesario controlar el equilibrio entre lo que nosotros ingerimos y lo que vamos a gastar. No es muy lógico que si yo como X comida, luego tenga una sesión muy fuerte de entrenamiento y tampoco al contrario. Y siempre que se realice una actividad física, le recomendamos a todas las personas que es importantísimo e imprescindible estirar, ya que ayuda a que no tengamos lesiones, que nos encontremos mucho mejor y que la actividad física pues sea lo más reconfortable posible. ¿Qué le decimos a esas personas, entre las que me incluyo, me gustaría ser de otra manera, pero esta virtud no la tengo, a las que nos cuesta hacer deporte, practicar cualquier tipo de actividad deportiva? ¿Qué deporte o actividad es más suave para nosotros, para animarnos a practicarla, como tú dices, de forma quizá más habitual? Pues mira, yo creo que la más recomendable, por así decirlo, entre las personas que les cuesta hacer un poquito de deporte, pues salir a caminar, da igual el sitio que sea, andar por la playa. La arena muy muy buena, nos ayuda a tener, nos tiene una resistencia a la hora de caminar, y quieras que no, pues nos ayuda a ir corrigiendo pues las posturas viciosas que tenemos a la hora de caminar o de practicar nuestro trabajo a menudo. Y uno de las personas que puedan, que salgan a andar, yo lo animo a que salgan a andar, que es muy bueno, se van a encontrar muchísimo mejor, van a sentir una sensación muy muy buena, y creo que ese sería uno de los ejercicios básicos que debería de hacer pues todo el mundo, simplemente una horita al día, y si no se puede pues se va haciendo progresivamente. Un día salimos 10 minutos, al día siguiente 15, y poco a poco hasta que llegamos pues a tirarnos una hora o un poquito más haciendo un poquito de ejercicio. Una horita caminando es tiempo, está bien, una horita yo creo que está genial para empezar. Pues sí, una hora yo creo que lo recomendable. Sí, lo recomendable. Al principio nos cuesta todo, está claro, pero poco a poco el cuerpo se habitúa y tú cada vez quieres más. Y te lo pide el cuerpo, ¿verdad? Claro, al final el cuerpo te va pidiendo pues ese poquito de ejercicio, de sentirte mejor, te va a encontrar más ligero. Personas, por ejemplo, que tengan problemas respiratorios, le va a ayudar poco a poco a sentirse un poquito más liberado, no tener esa fatiga, que a lo mejor yendo a comprar el pan, como se suele decir, pues a lo mejor nos cansamos, y gente, por ejemplo, mayor, pues le ayudaría a tener una vida un poquito más amena, y que las actividades de la vida diaria pues las puedan hacer por ellos mismos y no tengan que a lo mejor tener ningún tipo de ayuda, por ejemplo, para poder peinarse, que muchos de ellos se cansan. Al realizador Ernesto y a mí nos has convencido. Vamos a intentar tomar nota y vamos a andar, si no la hora, por lo menos media hora diaria. Vale. Belén Martínez Pastore, fisioterapeuta del Saliente, gracias por todos estos consejos. Gracias a ti, Clara. Y feliz año, gracias. Igualmente. Hasta luego. Y si hacer deporte o ejercicio físico es fundamental, comer sano y tener una dieta equilibrada es la regla de oro para afrontar un buen año. Fidel Salazar es nutricionista del Saliente. Fidel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estrenar año es la excusa perfecta para empezar a cuidarse en tema de alimentación, pero está claro que cualquier momento siempre es bueno para empezar a comer bien, ¿verdad? Sí, empezar el año es una excusa perfecta, aunque bueno, lo ideal sería que comiéramos bien durante todo el año, mantener una constancia y mantener una dieta equilibrada durante todo el año, pero en fin, como tú dices, cualquier momento es bueno y este puede ser uno. ¿Cuáles son las reglas básicas de oro para llevar esa dieta equilibrada? Pues el ejemplo de una dieta equilibrada sería la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, bueno, pues se basa, como todos sabemos, en el consumo de fruta, de verdura, cereales, legumbres, aceite de oliva, y una dieta equilibrada debe de contener entre un 55 y un 60% de hidratos de carbono, entre un 30 y un 35% de grasa y entre un 12 y un 15% de proteína. Con esto, por ejemplo, desmentimos algunos mitos como que los hidratos de carbono engordan mucho y hay que comer más carne y más pescado, mejor que patatas, que pasta. Eso no es cierto. La dieta una dieta equilibrada se basa sobre todo en los hidratos, por encima de todo, y después grasas que sean insaturadas, por supuesto, y por último una pequeña cantidad de proteína. Como por resumir, a lo mejor de una forma más bruta por mi parte, pero comer un poquito de todo, pero en cantidades moderadas, quizá, ¿no? Sin abusar. Sí, sí, exactamente. Comer de todo. Un gran dietista llamado Grande Cobian, español, decía que la mejor forma de comer era comer de todo, pero en plato de postre. Y o sea, es un claro resumen de cómo se debe comer. Está bien, sí, esa reflexión. Las fiestas pasadas, bien lo sabes, habrás sido tú también víctima de ello. Son fechas de excesos. Quizá enero es un buen mes, por hacer este símil o metáfora, para hacer una especie de ramadán, ¿no? Para desintoxicarnos. ¿Es posible, Fidel? Sí, bueno, todo el mundo en esta fecha suele coger como mínimo un par de kilitos. Sí, es una buena fecha para, como tú dices, desintoxicarnos, pero bueno, yo incidiría más en que lo mejor es para, digamos, perder los kilitos estos demás que se cogen en esta fecha. Digamos, aumentar el gasto energético más que disminuir la cantidad de comida que consumimos, es decir, nosotros debemos de seguir consumiendo la misma cantidad de comida si estamos manteniendo una dieta equilibrada, como pretendemos, y, bueno, tendremos los 3-4 días de exceso, estos navideños o 4 o 5, en fin, ya depende, pues bueno, la mejor forma de quitarnos esos kilos es aumentar el gasto energético, es decir, aumentar la cantidad de deporte que hacemos. Ahí está la clave. Yo vivo con un deportista nato y me lo dice, no se trata de, dice, yo no me voy a quitar una buena hamburguesa de mi dieta ni comidas que a lo mejor no son, entre comillas, muy recomendables. Yo hago deporte, mi bici, mi salgo a correr, lo que sea, pero yo prefiero quemarlo, pero comer lo que me gusta, ¿no? Sin abusar, claro, siempre. Exactamente, exactamente. La mejor forma, teniendo en cuenta que el hacer deporte, el gasto energético que nuestro organismo tiene derivado del deporte puede ser en torno a un 20 a un 30% de gasto energético total. Con lo cual, comiendo más o menos siempre lo mismo, pero aumentando ese gasto energético, pues evidentemente bajaremos de peso. ¿Hay alimentos que debamos eliminar de nuestra dieta y otros que no deban faltar? Bueno, sí, está claro que, vamos, eliminar del todo, pero en fin, tampoco es una palabra un poco, pero sí que hay alimentos que debemos de restringir bastante, como son sobre todo los alimentos que no pueden provocar algún tipo de problema de salud. Por ejemplo, el exceso de grasas saturadas, como todo el mundo sabe, puede conllevar a problemas, a riesgos cardíacos, accidentes cerebrovasculares. Entonces son las grasas saturadas, la bollería industrial y comida rápida, todo este tipo de alimentos son alimentos que sí que se deben de, si no eliminar, pues minimizar su consumo al máximo. Y bueno, por otra parte está claro que alimentos que no deben de faltar en nuestra dieta, pues también lo típico, que todo el mundo sabe, las frutas, las verduras, las legumbres, arroz, aceite de oliva, en fin, lo básico de la dieta mediterránea. Uh-huh. Y bebidas, como siempre, no nos cansamos de recomendarlo, muchísima agua y poco o nada de alcohol, si es posible, ¿no? Sí, eso está claro. La bebida principal debe ser el agua, en todas las comidas debemos de comer con agua, y el alcohol, bueno, pues de manera puntual, en algunas ocasiones, pues en fin, somos unos seres sociales y en fin, sí que es normal que de vez en cuando se consuma, pero sí debe ser lo menos posible. A ver si lo conseguimos en este nuevo año, lo de consumir más productos saludables o recomendables en la dieta mediterránea y eliminar un poquito esa bollería industrial, porque la verdad que es poco saludable y demás, y las grasas que no convienen para nuestro organismo. Fidel Salazar, nutricionista del Saliente, gracias. De nada, muchas gracias, Clara. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas tardes. Me llamo Tomás y el motivo de mi llamada es que solicitaba información en relación a los bonos de los que dispone el Saliente, lo que a comida o catering se refiere. Muchas gracias de antemano. Sigue con nosotros Fidel Salazar, nutricionista del Saliente. Fidel, ¿qué respuesta le damos a este oyente que pregunta sobre ese o por ese bono de comidas que ha sacado el Saliente para el nuevo año? Sí, bueno, pues este año hemos sacado un bono que por cada 20 comidas regalamos una. Se puede pagar o bien por transferencia o bien en el centro de recogida de las comidas. El precio son 86 euros para los no socios y 74 para los socios. Y este bono se puede gastar a lo largo de un año. ¿Y cómo es ese menú para darle un poquito más de pistas al oyente? Sí, es un menú equilibrado que bueno, consta de un primer plato, un segundo plato, guarnición, fruta y pan. En cualquier caso, imagino que puede recibir más información en la propia sede del Saliente o en algún número de teléfono, ¿no? Sí, efectivamente, en la propia sede del Saliente, incluso entrando a la página web, tienen distintos teléfonos, pueden llamar, no hay ningún problema. Fidel Salazar, nutricionista del Saliente, gracias. Muy bien, de nada. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando, ya que estábamos hablando de esos bonos, de comidas del Saliente, hemos hablado de nutrición, de deporte, todo muy saludable. De los menús, al hilo de lo que hablábamos, de las comidas recomendables que elabora el Saliente en su servicio de catering. Ya están en la web colgados, ¿no?, los menús de este mes. Sí, el servicio de catering El Saliente ya tiene planificados los menús de todo el mes de enero de 2016, perfectos para dejar atrás los excesos de calorías y dulces de las fiestas navideñas y comenzar el año con buen pie nutricionalmente hablando. Así que los menús se componen de, como hemos comentado en nuestra sección anterior, de un primer plato, un segundo plato, la guarnición y el pan. Y bueno, son platos saludables y sabrosos con supervisión nutricional y al mejor precio. Así que cualquier persona que quiera interesarse, que quiera verlos, cuáles son cada día, pues puede visitar nuestra página web www.elsaliente.com y allí podrá verlos. Ahí están los menús que se elaboran en las cocinas que tenemos en la zona de Albós y otros que se elaboran en la zona de Almería, así que con solo pinchando el correspondiente enlace se puede ver cada uno de ellos. Lo mejor, Ernesto, es que los prueben. Exactamente. Ya veo, para los próximos días veo algunos muy apetitosos. Como, dinos. Ponoslo diente largo, que son las 2 de la tarde. Por ejemplo, guiso de ternera. Hay una... Ahora en invierno, además, los guisos sientan sí, de bien. Aunque no está haciendo mucho frío, pero bueno. Sí, pero poquito a poco va llegando. Le está costando, sí, pero sí, ahí se va dejando caer. Hay de todo, hay migas con boquerones, pimiento y chorizo, cazuela de fideos, crema de verduras con picatoste. Ya está, déjalo. Déjalo, que las tripas están revueltas, las estás poniendo nerviosas. Bueno, pues lo mejor, como yo digo, es que llamen por teléfono o se pasen por la sede donde está el servicio de catering y hagan sus encargos y lo prueben y seguro que repiten. Hablamos ahora de ese plan de actividades del recién año que hemos estrenado. Sí, exactamente, porque nosotros, como de costumbre, pues hacemos mención y llamamos a, instamos a nuestros oyentes a que visiten nuestra página web, porque ya está colgado el plan de actividades para socios y socias del Saliente del año 2016, desde en las que se comienzan ahora en enero con actividades de literatura y poesía, yoga, repostería, a pues, los siguientes meses hasta diciembre, con innumerables actividades a las que se pueden apuntar todos los socios de nuestra entidad, tan solo enseñando el carnet de socio y participar gratuitamente, aunque alguna y con una pequeña cuota simbólica, pero el 90% son actividades gratuitas. Y terminamos hablando de esa posibilidad, de esa propuesta que queremos hacerles también en este nuevo año que hemos comenzado, que se hagan socios, que hay más beneficios que inconvenientes. Bueno, inconvenientes no hay ninguno, todos son ventajas. Todos son ventajas, son para empezar, que pueden participar en todas esas actividades del plan de actividades para socios que hemos colgado en la página web y después que van a formar parte de un proyecto social y un proyecto integrador como el de la Asociación El Saliente, que lleva trabajando desde el año 1988 por y para las personas con discapacidad. Así que cualquier persona que se quiera hacer socia puede hacerlo con unos sencillos pasos, bien pasándose por la entidad o hay un proceso de telemático también a través de la página web. Así que le animamos que entre esos buenos propósitos que tenemos todos para cuando comienza un año, Pues uno de ellos sea formar parte de un proyecto social como el de nuestra entidad, la Asociación El Saliente. Nosotros ya lo hemos hecho, ya somos socios del Saliente, así que les animamos también a ustedes. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Arrancamos un mes, bueno, estamos ya a 11, nos acercamos al Ecuador del mes, con una de las actividades que también gustan más a los socios, ese yoga para personas con discapacidad. Sí, efectivamente, el próximo 15 de enero vamos a tener la sesión de yoga de 10:30 de la mañana a 12:30, va a tener una duración de 2 horas, y lo vamos a hacer en la calle Blas Infante, en el Centro de Yoga Integral. Calle Blas Infante número 29. Lo único necesario para la actividad es llevar ropa cómoda, una toalla grande y una mantita para cuando acabe la actividad. Y todas las personas que estén interesadas en participar, lo único que tienen que hacer es llamar a la entidad para inscribirse y nada, pues disfrutar de esa sesión de yoga. Y si el yoga nos gusta, a las que no somos muy amantes del deporte extremo, digamos, la literatura nos fascina todavía más. Ahí está ese taller literario de poesía también previsto para estos días. Sí, el taller literario de poesía se va a llamar Libre te quiero y vamos a contar con la participación del profesor José Ceba. Va a consistir en 3 sesiones, diferentes días, el 18 y 25 de enero y el 1 de febrero, en horario de tarde, a partir de las 5:30. Y bueno, pues vamos a intentar acercar un poco a nuestro socio a la literatura y a la poesía de una forma muy lúdica en estas 3 sesiones que vamos a realizar. Yo creo que va a ser una actividad muy interesante. Es la primera vez que la hacemos, así que una experiencia piloto, a ver qué tal funciona. Además, con un... sí. Perdona, se va a llevar a cabo en la calle Santa Filomena, número 15, en Almería. Con un gran autor como es Juan José Ceba. Sí, bueno. Vamos a contar con su presencia. ¿Y cómo va esa votación de Facebook de las actividades que más les gustan a los socios? Pues va muy apretada, muy reñida. Yo animo a todos los socios que quieran tener voz y voto este año en nuestro plan de actividades a que voten a través de nuestra página de Facebook, porque ya te digo que hay un empate, creo, entre 2 actividades y tendremos que desempatar para decidir cuál hacemos. Y animamos, como siempre, a los socios a agregar a su lista de contactos un número de teléfono. Sí, si quieren estar informados a través de WhatsApp, pueden agregar a su lista de contactos el teléfono 699-525-266. Y a partir de ese momento recibirán todas las notificaciones que se envíen de información y actividades a través de su teléfono móvil. Terminamos, como siempre, hablando de formación. Pues sí, recordamos que sigue abierto el plazo para curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online. Y hasta agotar plazo en nuestras escuelas infantiles también está el plazo abierto. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Les emplazamos a una nueva cita. El próximo lunes será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.